pesos hoy. Por eso un día que la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué. Con 16 toneladas de qué sirvió, la tienda de raya se la llevó. San Pedro, no me lleve, cierra tu portón, que ya mi alma se llevó el patrón. Así con suerte soy hombre de acción, me gusta el pleito como un vacilón. Para los golpes soy un fiero león, pero más fiero para sacar carbón. Con 16 toneladas de qué sirvió, la tienda de raya se la llevó. San Pedro, no me lleve, cierra tu portón, que ya mi alma se llevó el patrón. Saqué con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya se la llevó. San Pedro, no me lleve, cierra tu portón, que ya mi vida se llevó el patrón. Así con suerte soy hombre de acción, pa' la chamaca soy castigador. Solo una pieza a mí me desplumó, me mandó al infierno y a sacar carbón. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya se la llevó. San Pedro, no me llame, cierra tu portón, que ya mi vida se llevó el patrón.